Lunes, un lunes que está espectacular en cuanto al estado del tiempo. La verdad que viene brillante este septiembre. Viene muy lindo. Aprovechar, bueno, a salir, a hacer actividades al aire libre, a disfrutar un poco. Es una tregua de esta pandemia que nos viene azotando hace ya un montón de tiempo y que, bueno, de a poco nos empieza a dar permitido. Pero siempre en el marco de cuidarse, ¿no? Eso es muy importante que lo sepas. Tenés que seguir cuidándote por más que haya... cuestiones que se hayan liberado, vos seguís tomando los recaudos, que está bueno, está bueno. Bueno, ahora viramos totalmente la información y en algo que veníamos comentando desde la mañana, que fue noticia en diferentes portales informativos ya de la provincia, no solamente locales, acá lo replicó la Unión Regional también, Radio Nexo, el viernes mismo con Mariano Sarabia, bueno, él leía este tuit en el cual donde da pie no sé si discusión, sino el repudio sobre este tuit que realiza el secretario de gobierno de acá de la ciudad de Villa Allende, Cari. Sí, vamos a hacer un pequeño recorrido antes de entrar en la nota que tenemos con la concejal Lucía Deón. El día viernes, el jueves a la noche, hubo un intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, a partir de ahí, Felipe Crespo, secretario de Gobierno, puso en un tuit que repudiaba... Lo vamos a leer. Quiero expresar mi más profundo repudio a esta farsa kirchnerista. Somos rehenes de una psicótica Argentina, país inviable. Después se retractó, en otro lo borra y en otro tuit se retracta diciendo que había sido una broma de mal gusto, que publicaron algo indebido en su cuenta referido a este intento de atentado y que repudia el acto de violencia y cualquier otro que atente contra la paz social. Eso fue a posterior cuando... Claramente alguien le recomienda que borre ese tuit, ese primer tuit. Bueno, la verdad que esto generó bastante preocupación en toda la comunidad, ¿no? En general, y sobre todo en espacios políticos. Bueno, el Frente de Todos local se hizo también eco de esto, pidiendo que renuncie la expulsión del secretario de Gobierno. Pedimos su inmediato alejamiento. Desde el lado del Consejo Deliberante también se presentó una nota que ahora creo que se presentó en el día de hoy, y a su vez también hay un formulario recorriendo, por WhatsApp, donde invitan a la comunidad a firmar este pedido de renuncia. Bueno, la tenemos del otro lado de la línea a Lucía Deón para hablar un poquito más de esto y de la postura que va a tener el Consejo Deliberante. Buenos días, Lucy, ¿cómo estás? Buenos días, Karina, buenos días, equipo, y buenos días a la audiencia. Bueno, Lucy, primero que nada, tu padecer, ¿no?, de esta situación. Sí, bueno, te estoy escuchando atentamente. Espero que no se corte porque recién tenía como interferencias. Uh-huh. Y bueno, dice la psicología profunda que en las palabras se manifiesta nuestro inconsciente, ¿no? Bueno, y los lapsus sobre todo. Bueno, no sé, yo creo que no se puede dejar pasar estos rasgos de deshumanización de alguien que, como el señor Felipe Crespo, ocupa un cargo que define políticas públicas en nuestra ciudad. Uh-huh. Los argentinos y argentinas, cada 24 de marzo nos expresamos en contra de las dictaduras y dictadores, de la violencia en las instituciones. Cuanto más estamos hablando de instituciones de la democracia, que tanto nos ha costado conseguir. Uh-huh. El cargo de vicepresidenta de la Nación es un cargo elegido por la mayoría de los ciudadanos, y quienes lo elegimos, entre los cuales yo me cuento, y quienes no lo eligieron, todos y todas tenemos el deber de respetar. De esto se trata el orden democrático, al que todos, creo que todos y todas aspiramos. Si en un país democrático no un funcionario rompe las reglas, ¿qué queda entonces para los representados? Es una pregunta para todos. Por eso creo que Felipe Crespo no tiene compromiso con nuestra villa ni con nuestro sistema democrático. Uh-huh. Y si tiene un poco de conciencia, debería renunciar, pienso. Y por eso he adherido a ese formulario que circula. Uh-huh. Si alguien pregunta quién hizo ese formulario, es un grupo de ciudadanos entre los cuales... no he estado yo, pero sí adhiero a eso que muchos ciudadanos piensan, y piden. Uh-huh. Debería renunciar, creo que debería renunciar y no condicionar la figura de nuestro intendente, además, uh-huh, en sus dichos, además de todo lo que les digo. Creo que hay una total ausencia de sentimiento de patria. Le pido al señor Crespo que si el Ejecutivo lo conserva en su función, tenga un poco de dignidad y no se presente en ningún otro acto patrio más. Porque un ciudadano argentino que diga que este maravilloso país, nuestro país, es inviable, solo lo podría decir quien está dispuesto a entregarlo al mejor postor. En nuestro Consejo Deliberante hay tres bloques, dos concejales y dos concejales del mismo oficialismo, Julio Loza y Marta Vanegas. Una concejal del Grupo Avancemos, María Angélica Alcorta, y los dos de Unión por Córdoba, Martín Gómez y quien les habla, nos hemos manifestado públicamente repudiando el ataque a la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Ataque que se hace extensivo a su vida, a su familia, a su cargo como vicepresidenta de los argentinos. Y obviamente un ataque a la democracia. Uh-huh. Lucy, por eso mismo digo que el señor Crespo debiera renunciar. Lucía, ¿van a presentar alguna nota en el Consejo Deliberante en repudio a lo que dijo el secretario de Gobierno? ¿Cómo va a actuar la institución, el Poder Legislativo? No. Nosotros como concejales, yo no sé si ustedes recibieron nuestra manifestación. Nota. Sí. La nota. Sí, y además que al final de la nota exhortamos a cuidar la democracia. Cuidando la democracia, por otro lado, cuidamos la paz social. Una paz que se necesita a nivel de todo el mundo, pero también una paz que necesita nuestra patria, necesita nuestra provincia, nuestro Villa Allende, que por políticas públicas desaconsejables, como es todo el descuido al ambiente, necesitamos que se reviertan estas políticas públicas para que realmente reine la paz entre nosotros. Nosotros lo hemos hecho público y lo hemos presentado al Consejo Deliberante. Uh-huh. Mañana esperemos abrir debate por la mañana sobre esto, y si alguien más quiere sumarse, que se sume a la nota. Y si no quieren sumarse, la mayoría de los concejales hemos dicho esto es un ataque a la democracia. Así. Y escuetamente, una manifestación que está dicho en pocas palabras, pero que es profunda, porque estamos manifestándonos en contra de la deshumanización. Cualquier ser humano que haya sido atacado debe ser defendido públicamente. Uh-huh. Bueno, cualquier atisbo de descontrol, cualquier atisbo de ataque a la democracia debe ser defendido por quienes nos sentimos democráticos y argentinos. Uh-huh. Lucía, te pregunto si desde el Consejo Deliberante van a pedir la renuncia de Crespo. No lo sé. Yo por mi parte la pediría. Uh-huh. Yo por mi parte la pediría, ¿sí? Uh-huh. Y es lo que mañana voy a decir, pero no sé si la mayoría. No puedo hablar por los demás concejales, uh-huh, que no nos hemos reunido, nos vamos a reunir mañana. Y bueno, mañana tenemos comisión y allí lo vamos, como secretaria de la Comisión de Asuntos Generales, yo lo voy a proponer, ¿sí? Uh-huh. Y no sé quiénes van a seguir y quiénes no. ¿Y pudieron mantener algún tipo de diálogo, de contacto con el oficialismo, con el PRO? ¿Sea con no. Paula Marchman o con Mariano Villa? No. No, nosotros tenemos un WhatsApp donde expresamos, ¿sí? En ese WhatsApp nosotros hemos expresado, hemos enviado la nota y bueno, no hubo respuesta del otro lado, ¿sí? Uh-huh. No hubo respuesta. Así es que no es que estén rotas las comunicaciones, pero bueno, no hemos tenido respuesta, por lo tanto mañana lo conversaremos, lo discutiremos. Uh-huh. La posición de nuestro bloque me está claro, por lo menos en cuanto a repudiar el hecho y en cuanto a defender la democracia. No sé qué piensan los demás en cuanto a esta cuestión de Felipe Crespo. Yo estoy de acuerdo con lo que se dice en la nota enviada para pedir la renuncia de Crespo. Yo creo uh-huh. que este es un cargo público y como secretario de un cargo público no puede decir las cosas que dice. Uh-huh. Me parece que tenemos que cuidar lo que decimos. Uh-huh. Y si no estamos de acuerdo, hay lugares institucionales donde se pueden discutir estas cosas. Sin duda. Y no hacerlas públicas, donde se crea una cuestión de inestabilidad para la ciudadanía que no debemos tolerar, que no debemos aceptar. Uh-huh. ¿Sí? Lucía, bueno, creo que tenemos que ser más cuidadosos. Uh-huh, sin duda que sí. Mañana vamos a estar siguiendo de cerca lo que se debate o se discuta dentro del Consejo Deliberante. Ahora queremos agradecerte enormemente este rato con Radio Nexo y poder traernos tu reflexión, ¿no? También sobre lo que está ocurriendo. Bueno, gracias a ustedes por convocarme y bueno, por abrir el micrófono, sí, que siempre es tan necesario para que la ciudadanía se exprese y yo soy parte de esa ciudadanía, he sido elegida por un sector de la ciudadanía y esta es mi voz. Uh-huh. Y que representa muchas otras voces también. Te mandamos un abrazo enorme, Lucía. Gracias, Karina, y cariños a todo el equipo. Muchas gracias. Abrazo, gente. Bueno, hasta ahí Lucía Deón, concejal de la ciudad de Villa Allende, del espacio político del peronismo. Bueno, clara en su padecer, ¿no? Más allá de la cuestión de rechazar, obviamente, lo que ocurrió con la vicepresidenta de la Nación, con Cristina Fernández de Kirchner, sino también hablando de la posición que debería haber tomado Felipe Crespo, secretario de Gobierno de acá de la ciudad, y esta adhesión al pedido de renuncia. Mañana lo van a estar trabajando y tratando en el Consejo Deliberante. A priori, hoy se presentó una nota, repudiando, obviamente, los hechos y repudiando los dichos también de Crespo. Así que mañana vamos a continuar de cerquita lo que vaya aconteciendo.